miedo al salir, sabiendo que el bicho está por todos lados, sin saber nada. Para la gestión de Pedro Sánchez, para la Iglesia, no han llegado a tener sangre para la supervivencia.